las entradas para la primera final de la Copa Libertadores entre Estudiantes de La Plata y Cruzeiro de Brasil. 40.000 boletos ya fueron vendidos. Hora 25, 30 años con el mismo sentimiento. Muy buenas noches, país, qué gusto saludarles. Aquí comienza Hora 25, el programa líder por orientar la histórica radio del fútbol, palpitando la tercera final de la Copa Uruguaya, tercer partido entre Defensor Sporting y Nacional, que va mañana 20:10 en el Centenario, con arbitraje de Roberto Silvera. Por supuesto que estaremos con todo lo previo, estaremos con una gran transmisión de Oriental desde las 17:30 para vivir justamente esta tercera gran final de la Copa Uruguaya, para vivir lo que puede ser la tercera de tres, la tercera de cinco o seis, porque ahora no hay lugar para cuatro partidos. Son tres si es que Defensor gana, o de lo contrario, si gana el conjunto tricolor, tendremos cinco o seis finales de campeonato uruguayo. Toda una maratón en violeta y tricolor. Hablemos justamente de Defensor Sporting, hablemos de las novedades del equipo del Polilla para mañana, tercera final de campeonato. Oscar Velo. Bien, Pablo, que como decíamos en títulos, Carlos Díaz será titular mañana por la noche cuando Defensor y Nacional se enfrenten en la tercera final del campeonato uruguayo. Lo que aún se desconoce es si ingresará en lugar de Julio Marchand, del argentino, o de Pablo Gaglianone. Como dato saliente, en el día de ayer Jorge Da Silva dialogó con el futbolista argentino en el entrenamiento en forma mano a mano, en forma particular. Y esto no quiere decir nada, porque en esa charla puede haberle informado que será titular, o también haberle dicho que saldrá del equipo titular porque no lo ve bien. Y en contrapartida, debemos recordar que Pablo Gaglianone fue sustituido en el segundo tiempo, y eso puede marcar un antecedente claro para lo que sucederá en el día de mañana. Aparentemente, esa sería la única variante, ya que el resto del equipo sería el mismo, con Martín Silva en el arco, el fondo para Pablo Pinto, Jorge Curbelo, Leandro Cabrera y Sebastián Ariosa, el mediocampo, la duda, como manejábamos, Julio Marchand o Pablo Gaglianone, Miguel Amado, Carlos Díaz, de gran segundo tiempo el otro día ante Nacional, y Diego de Souza, en el ataque, el Viruta Diego Vera y el chino Álvaro Navarro, aunque en algún momento se especuló con que Mauro Vila podía estar desde el vamos. Ese pequeño esguince de tobillo que sufrió en las últimas horas lo habría dejado afuera del partido, por lo menos desde el arranque. Seguramente estará en el banco de relevos, como sucedió durante gran parte de la temporada. Además de estos hombres, Da Silva deberá elegir 7 futbolistas para integrar el banco, que saldrá de la siguiente nómina: Fernando Rodríguez, Mario Rizzo, Alejandro Traversa, Diego Rodríguez, Marcos García Nasa, Mauro Vila, Rodrigo Mora y el que no juegue, claro está, de Pablo Gaglianone y Julio Marchand. Otro tema importante es que de la dirigencia violeta, y más específicamente desde su presidente, el ingeniero agrimensor Dante Prato, están muy disconformes con la actitud de sus colegas de Nacional, criticando permanentemente las actitudes de los árbitros, de las actuaciones de los árbitros, porque se cree en la interna del club del Parque Rodó que es para ejercer presión sobre el juez del día de mañana. Hablamos de Roberto Silvera, que dirigirá la tercera final del fútbol del Uruguay. Hoy trabajaron en definición y para finalizar el entrenamiento realizaron un picado informal que se hace todos los días previos a la competencia en el club violeta. Están concentrados desde ayer en las primeras horas de la tarde y quedarán en esa condición hasta mañana, cuando partan rumbo al Estadio Centenario. Lo que queda clarísimo después de este informe es que Carlos Díaz mañana va a estar en la mitad de la cancha en Defensor, jugando por adentro o jugando por afuera, según a quien sustituya. Exactamente, si es a Marchand estará por el sector derecho, si es a Pablo Gaglianone un poco más adentro como doble cinco. No hay duda que va a estar entonces en el equipo que jugó un gran segundo tiempo. Por otra parte, entró y se robó el espectáculo Carlitos Díaz en la segunda parte, en la segunda final del día domingo en el Estadio Centenario. Veremos qué es lo que ocurre. Nos vamos al Club Nacional de Fútbol. Para eso ya está pronto también el móvil de Pablo Londinsky, para saber si podemos aclarar algo más el panorama respecto del equipo de Peluso para mañana a las 20:10. Pablito. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Más que aclararse, te voy diciendo que se oscureció el panorama. ¡Epa! Con vistas hacia mañana y con lo que quiere saber todo el mundo, ¿verdad? Con el equipo titular de Nacional, porque, bueno, la gran duda, y lo decíamos en titulares, que mantiene Gerardo Peluso, es si utilizar o no al matute Ángel Morales desde el vamos. Por lo que hemos visto de Peluso en las últimas semanas, no está muy convencido, me parece a mí, no sé qué te parece a vos, Pablo, de usarlo al Matute desde el vamos, y menos en un partido que puede llegar a durar, como el de mañana, 120 minutos. Siempre se insiste, ¿verdad?, con que el Matute no está para los 90, mucho menos, por supuesto, estará para los 120. En ese caso, arrancar o no arrancar con el Matute Morales. Lo que sí es un hecho es el ingreso de Matías Rodríguez. Ahora, en el día de hoy, Gerardo Peluso probó con el minuano Pablo Caballero como fuerte opción en el lateral derecho. Entonces, yo me voy a inclinar por un Matute Morales en el banco de suplentes, aguardando por la orden de Peluso, que es como más lo ha utilizado en el último tiempo el técnico floridense, un Pablo Caballero titular y un Matías Rodríguez que sí, retorna, pero no a su función habitual de lateral, sino que estaría yendo al medio campo. A saber, el equipo estaría conformado por Rodrigo Muñoz, Pablo Caballero y Adrián Romero los laterales, los usuales Javier Centrales, Mauricio Victorino y Sebastián Coates, Matías Rodríguez, para mí por derecha, te voy a decir, Pablo, a lo mejor los externos, Matías Rodríguez y Álvaro Fernández, Óscar Javier Morales, Diego Arizmendi, los centrales, Alexander Medina y el morro Santiago García, la dupla ofensiva de Nacional para enfrentar mañana a Defensor Sporting. No me estoy inclinando por un Matute Morales como titular, pero habrá que ver qué es lo que sucede con el correr de las horas. Hay un movimiento planificado para efectuarse mañana por la mañana en los céspedes, donde están concentrando en estos momentos 19 futbolistas tricolores. Habrá que esperar a ver qué es lo que sucede finalmente con el Matute Morales, que hoy por hoy es la gran incógnita que está planteando Gerardo Peluso con el equipo de Nacional. Reitero, para mí Pablo Caballero ingresaría y Matías Rodríguez vuelve al equipo titular, pero no como lateral, sino como mediocampista. Están concentrados, te decía, 19 futbolistas, descarten de plano la chance, como decíamos hoy al mediodía, de un Mauricio Pereira, ni siquiera en el banco de suplente va a estar el juvenil Pereira, no ha concentrado para la jornada de hoy, se ha sumado simplemente un 19º futbolista en la lista de concentrados que había ya, bueno, concentrado para el partido de la segunda final. Hablamos del chapita Sergio Blanco, que hace tiempo no venía siendo tenido en cuenta por el técnico Gerardo Peluso. Y Pablo, déjame hacer hincapié en una cosa que te decía hoy al mediodía, con respecto a que el domingo pasado en el Estadio Centenario, Roberto Brun llegó y infundió una especie de rumor sobre su posible titularidad en aquel encuentro, cosa que finalmente no sucedió, pero sí se nos hizo constar que Gerardo Peluso había tenido una charla en el vestuario con ese futbolista. Hoy Gerardo Peluso, yo le presté especial atención a eso, volvió a tener un mano a mano con Roberto Brun. No quiere decir absolutamente nada esto, Pablo, ¿verdad? Pero ya te digo, no es nuevo estas conversaciones, por decirlo de alguna manera, que se están dando entre Roberto Brun y Gerardo Peluso. Viene ya desde el domingo algo se viene entre manos de Gerardo Peluso, creo yo, con este tema de Roberto Brun, porque hace tiempo, ya te digo, se vienen conversando mano a mano futbolista y técnico tricolor. Muy bien, lo que me queda claro es que Matías Rodríguez puede jugar como lateral o puede jugar como volante. Ahora, creo, Pablito, que el razonamiento que hacíamos hoy al mediodía es perfectamente válido, sea tanto en línea de cuatro en el fondo como en la línea de cuatro del medio. Perfectamente puede jugar por la derecha como por la izquierda, como lo hizo en el clásico, por lo que no creo que si juega de volante tenga que irse fijo el flaco Fernández al sector izquierdo. No, de ninguna manera es así, porque ya te digo, Matías Rodríguez, tanto en el lateral, como decimos, como en zona de volante, se puede movilizar tanto por derecha como por izquierda, solucionando muchas veces problemas que se le plantean al técnico Peluso, que también ha hecho hincapié, porque se enojó muchísimo, uh-huh, se enojó en el partido contra Defensor, de los desbordes por derecha de Defensor Sporting que terminan con pelotas hacia la izquierda. En eso ha hecho muchísimo hincapié Gerardo Peluso, se enojó muchísimo en el partido pasado por varias pelotas del equipo violeta que le entraron así al Club Nacional de Fútbol, y por eso hace insistencia en este tema de los desbordes por la derecha que terminan con centros hacia la zona izquierda. Pablo, déjame también hablar de otra cosa que mencionábamos en titulares. Gustavo Vizcaizacuy, dentro de poco vamos a tener dentro de algunos minutos nada más a un colega paraguayo aclarando esta situación, es pretendido por el Olimpia de Paraguay y puede estar llegando esta misma semana a Asunción, al Olimpia, al equipo que dirige técnicamente nuestro compatriota Gregorio Elso Pérez. Se pretende presentar un nuevo plantel de Olimpia con Gustavo Vizca y Sacú incluido en este nuevo plantel de futbolistas. Bueno, muy bien, una noticia que dábamos en títulos que vos desarrollás, que vamos a seguir buscando y ampliando desde Paraguay en lo posible esta noche, porque si se da lo que desde Paraguay se anuncia, que viajaría el próximo viernes, en caso de seguir las finales del campeonato, cosa que pretende Nacional logrando un triunfo mañana, no estaría Vizcay Sacú a la orden. Sí, sí, es así, a mí me lo decían en el vestuario Nacional el pasado domingo, interés. Prácticamente habían surgido desde el exterior por casi todos los puntas tricolores, habían recibido llamados por muchísimos puntas tricolores y sobre todo, me habían dicho, sobre todo por Gustavo Vizca y Sacú, pero como siempre, nada pero nada concreto. Hoy esta posibilidad comenzó a sonar con mayor fuerza, sobre todo desde la República del Paraguay. Gracias, Pablito, la seguimos en cualquier momento. El móvil tricolor con Pablo Londinsky y continuamos. Hora 25 con Pablo Carcelián. Ayala vende porque Ayala tiene. En repuestos Chevrolet, Ayala siempre primero. El repuesto seguro, Ayala. Paralice ya fueron, Ayala no vende porque Ayala seguro tiene. ¿Estás cómodo? Seguro, estás en un living de San Marcos. San Marcos Muebles, 8 de octubre 3584, teléfono 508-6586. A lo bueno, llámelo por su nombre. Herramientas eléctricas DIP. Importa y distribuye Galacor. Representante DIP y Domotec. Galacor. Somos diferentes. Hay cosas que yo nunca las olvido. Por ejemplo, las vitaminas. Todos los días tomo mis vitaminas y suplementos de Natural Life. Lo hago como algo tan natural como los deportes. Me ayudan a sentirme siempre bien. A seguir siendo como soy. Natural Life. Vitaminas y suplementos naturales. Natural Life. Naturaleza concentrada. Restaurante La Tregua. Parrilla, pizza y cocina. Luis Alberto de Herrera y General Flores. Envíos sin cargo por el teléfono 208-9099. Estacionamiento privado. La Tregua. Un cálido encuentro en una esquina con tradición. En Club y Resto Pau, miércoles espectaculares de Tango Cena Show. Los más exquisitos platos con la mejor voz. Este miércoles, el maestro Julio Frade y la incomparable voz de Valeria Lima. Club y Resto Pau, el más importante del mundo. El regalo para papá lo encontrás en Crosser. Taladros, caladoras y amoladoras Power Plus desde 750 pesos. Solo por el mes de julio. Pasa por cualquiera de nuestros 18 locales. Crosser, un mundo de soluciones. Y distribuye Fabitel Sociedad Anónima. Teléfono 915-2121. Primeros mensajes que van llegando al 098-120-770. El ANSEL de Hora 25 y Radio Oriental. Favor, digan la hora de inicio de la primera final de la Libertadores. Soy Eduardo Sereno en La Paloma Rocha. Y hace años ustedes y Abel Duarte me acompañan. Saludos, gracias Eduardo. La primera final mañana de la Copa va 21:30. 20:10 comienza Nacional Defensor. 21:30 comienza Estudiantes Cruzeiro en La Plata. Bueno el programa, digan algo de los Piratas Juniors. Juan de Jacinto Vera, faltó decir el Pirata Juan, ¿no? Información de los Piratas Juniors, los muchachos del fútbol del interior. A propósito, qué líos en el fútbol del interior. Un par de partidos que han terminado con una terrible bataola, batalla campal lamentablemente en la Copa de Clubes Campeones. Ya seguimos. Hora 25, 30 años detrás de la pelota.

memoria, che, dice Darío, desde San José, ay, ay, por favor, ¿cómo no va a jugar Díaz si en las dos finales debió ser expulsado y tiene carta libre? Y ustedes lo ponen como figura. Nando del Cerro. Para barracas y particulares, el ofertón de la madera de eucaliptus, al pie del monte. Los mejores rolos, siempre con el ofertón de la madera. Pedidos al 099-910-825. Restaurante La Tregua. Parrilla, pizza y cocina. Luis Alberto de Herrera y General Flores. Envíos sin cargo por el teléfono 208-9099. Estacionamiento privado. La Tregua. Un cálido encuentro en una esquina con tradición. ¿Sabes quién te da el mejor crédito? Anda, saca cuentas. Por cada 1000 pesos pagás 12 cuotas de 103 pesos. Anda te conviene. Informate por el 409-5959. Anda, te damos mucho más. Bueno, estamos en periodo de parciales y no queda más remedio que ponernos a estudiar, ponernos las pilas. Y bueno, esta noche nos juntamos en lo de una amiga, en lo de Carla, y yo voy a llevar el mate, como siempre, ¿no? Cada vez que estudiamos siempre nos distraemos, hablamos de otra cosa, casi nunca logramos estudiar y concentrarnos, así que ya veo que la noche es larga, ¿no? Como todas, y la compañía del mate va a ser fundamental. Cada mate tiene su vuelta, y cada uno tiene su historia, pero la yerba es Canarias. Canarias, el mate de mi país. ...22:52, para hablar un poco de Peñarol, tenemos ya en línea al arquitecto Daniel Benech. Pablo Carlián te saluda, ¿cómo te va, Daniel? ¿Cómo estás, Pablo? Buenas noches. Bien, bueno, hay mucha... por estas horas se ha generado una efervescencia muy particular, recibimos consultas permanentemente, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Y cómo se resuelve esto? ¿Y se jugará la liguilla? ¿Se va a armar un lío bárbaro? Son todas frases comunes que me imagino no solamente las recibimos nosotros, sino las deben recibir ustedes también. ¿Cómo están percibiendo desde la interna de Peñarol este momento clave cuando en horas o en pocos días el Tribunal de Apelaciones tiene que fallar, Daniel? No, nosotros con mucha tranquilidad, porque la delegación de Peñarol hizo el trabajo que tenía que hacer, presentó los escritos y ahora la resolución ya es interna de la asociación, ¿no? Así que ya no depende de nosotros. Ahí confiaremos en que lo que diga la asociación será lo que tenga que acontecer, que si Peñarol juega la liguilla, y si no, bueno, empezaremos a pensar en el nuevo plantel y en el segundo semestre. Hay muchas versiones, muchísimas versiones respecto de lo económico, respecto del desastre, respecto del pasivo, respecto de las deudas. Oficialmente desde Peñarol, ¿qué tienen para decir ante toda esta ola de rumores y algunos de ellos poco menos que apocalípticos sobre la economía de Peñarol? Obviamente que está en una crisis importante económica, eso es sabido y se sabía desde antes de las elecciones, pero lo bueno es que creo que los tres grupos que conformamos el Consejo Directivo se han puesto eso como un objetivo a resolver por unanimidad y en consenso, y por eso que está trabajando una comisión con gente muy capaz en la parte económica de los tres grupos, con Bavieri, con Alfi, con Pereira, con Casarotti, con gente que se fue sumando después, donde entendemos que se va a llegar, se está acordando que sea la mejor salida para el club y que dé las mayores garantías a los socios, que fueron los que votaron a los tres grupos también, y cada uno estamos defendiendo a esos socios y a todo Peñarol. Y creemos que si se llega a ese acuerdo político, macro, donde la parte económica obviamente es muy importante, pero hay una cantidad de otras cosas que van a tener que ser una línea de conducta del club, van a dar una salida que va a costar, que va a ser dura y difícil, pero que yo estoy seguro que los hinchas de Peñarol que no son socios van a ver que hay un camino claro con un objetivo marcado, y también se van a empezar a sumar a ser socios, y también va a haber una cantidad de medidas que se van a tomar para que todos aquellos hinchas que no pueden ser socios también sean parte de esa salida, y creo que Peñarol va a poder salir, pero va a ser duro, eso está claro, no va a ser ni de un día para el otro, ni de grandes contrataciones, pero estamos en eso, y tenemos claro que ese es el único camino. Queda claro que cuando tú decís que se viene un camino duro y difícil, y fundamentalmente te referís al hincha de Peñarol, estás diciendo que por ahí las medidas a tomar, lo que sería un ajuste interno de la economía del Peñarol, va a repercutir inevitablemente en el poderío deportivo. Sí, igual de repente en otro momento se han hecho grandes erogaciones y tampoco eso aseguró que se haya ganado títulos. Entonces creo que hay que usar mucho la inteligencia y sí apuntar muy bien a las contrataciones. Además vemos en otros países también que se hacen grandes contrataciones y tampoco eso le asegura nada. Me parece que sí una política mucho más seria y apuntando a que se contraten jugadores que no dependan de que vengan a prepararse en Peñarol, sino que ya vengan con la capacidad de estar al otro día que están en el club compitiendo a nivel de primera división y armando un equipo competitivo, de repente no con un gran poder económico, pero sí con gran inteligencia, se puede armar un equipo que pueda competir a primer nivel. Claro, bueno, también esta de la definición de la liguilla también es importante, ¿no? Porque si jugamos liguilla y clasificamos a copas, uno de repente puede hacer algunas otras proyecciones, ¿no? Sí, yo hace unos días comentábamos sobre la situación de Peñarol y justamente una de las cosas que decíamos era esa. Peñarol tiene que hacer un plan de largo plazo, pero si llega a jugar la liguilla con la pretensión de clasificar una copa, tiene que hacer un plan de largo plazo y a su vez complementarlo con un plan de emergencia para el año que para esta temporada, porque no se puede dar el lujo otra vez de regalar competencia internacional. Todas esas variables están avaladas, las tenemos pensadas y el cuerpo técnico, la gerencia, los directivos, todos los tenemos analizados y tenemos claro de que va a haber diferentes caminos según lo que pase en este día. Sí, sí, según la exigencia de la competencia del año. Tú sabes que, y sabes muy bien, que por ahí una palabra cambiada o de repente hasta una coma que se pone o no se pone puede cambiar el sentido de una frase. Y se han repetido frases a troche y moche en la última semana, pero una que particularmente me parece muy importante. ¿Realmente Juan Pedro en la última reunión del Consejo dijo que la familia Damiani no ponía un dólar más en Peñarol? No fue una frase que se haya dicho en el Consejo Directivo. Uh-huh. Pero además nos parece que lo más sano es que ninguna familia tenga que poner más dinero en Peñarol. Eso sería el ideal. Claro, pero no es lo que ha venido pasando, donde justamente la familia Damiani ha sido protagonista de la economía de Peñarol. Sí, sí, Damiani en su momento no decía que ponía, él era la línea de crédito, él era como el que avala la línea de crédito. Claro. Pero bueno, son esas frases que se pueden tirar, pero no es el fondo de la cosa, pero nosotros lo decíamos en la campaña, no queremos que nadie tenga que no sea el club de tal, del que pone la plata, sino que sea el club de los socios y que funcione por una economía mucho más bien administrada, ¿no? No, eso está bárbaro, y eso te lo escuchamos decir y lo dijiste aquí varias veces durante la campaña. Ahora, la realidad marca otra cosa, y hasta que se pueda llegar a eso, que sin duda es el ideal, la realidad marca otra cosa. Te repito, ¿en algún momento en la interna Damiani dijo la familia Damiani no pone más dinero en Peñarol? No, eso preguntaste a Damiani, ¿no? Pero no lo dijo así, ¿no? Bueno, ahí lo dijo entonces. Sí, bueno, pero es... Te pregunto, porque no te interesa aclarar lo que dijo, porque yo he escuchado la misma frase de ocho maneras distintas. Claro. No, es el objetivo de todo, pero creo que ahora, hasta que se termine de pagar las deudas que se tienen y todo, alguien va a tener que ponerla. Uh-huh. Capaz que es Damiani, capaz que es un fideicomiso, capaz que es un préstamo, pero no, el club no puede no jugar un próximo campeonato por no pagar deudas. Sí. Entonces, o se refinancian deudas, pero de alguna forma hay que salir. Y de alguna forma ese dinero va a aparecer y Peñarol va a competir. Y pero lo que sí es el objetivo es que no tenga que aparecer nadie con una chequera a poner el dinero, eso está claro. No, está muy bien. No, yo te aclaro dos cosas. La primera, que inclusive ha trascendido públicamente que la última vez que hubo que poner dinero, puso mucho dinero Juan Pedro y también una parte sustancial el vicepresidente Welker, y eso fue notorio, ¿no? Sí, no es que igual cuando se pone dinero no es que se dona. No, claro. Se pone claro. Y cuando hay un ingreso o cuando se cobra por el traspaso de un jugador o algo, se retira. Se devuelve, así claro. Que, digo, no es una donación. No, ni hablar. Ni hablar. Ni donar, y ahí sí, bienvenido, ¿no? Ni hablar. De todas maneras, queda clarísimo que tampoco nadie, por encima que no sea una donación, tiene la obligación de poner. No, obviamente. Es que lo más sano es que no dependiera de ningún dirigente el club funcione, ¿no? No, y lo otro es que esta pregunta que tú decís tendrías que preguntarla a Damiani, queríamos preguntarla a Juan Pedro Damiani. Claro. La producción había pactado la palabra de Juan Pedro Damiani y se ve que tuvo algún inconveniente de último momento y no nos estaba atendiendo a la hora de comenzar hora 25, pero estaba previsto justamente hacerle esa pregunta a Juan Pedro. Pero lo que pasa es que el Consejo Directivo siempre, yo tengo como, me parece que lo más sano es que quede dentro del Consejo. Claro. Siempre se filtran muchas cosas, pero esas frases más que de repente uno dice en la interna, que son de la interna, ¿no? Está muy bien. A propósito, ¿cómo se maneja, después que se filtran tres o cuatro cosas de ellas, que vos decís, pero cómo se puede escapar esto del marco de la puerta del Consejo Directivo? ¿Cómo puede salir esto por una ventana? No puedo creer. ¿Cómo se llega a la otra reunión? ¿Se miran entre todos y alguien pregunta, che, ¿quién tiró esta pálida, por Dios? ¿O se miran y nadie dice nada? Ah, sí, lo decimos, sí. Y bueno, y obviamente que es algo que lamentablemente, como en los últimos años ha sido capaz que lo más común, cuesta cambiarlo, ¿no? Pero claro, nosotros tenemos muchas reuniones de repente de la interna del 2809 y no se filtra nada. Claro. Entonces, es un tema de confiabilidad y una cantidad de cosas, pero que también son parte de que obviamente que los periodistas son hábiles y necesitan informar a la gente y necesitan información, y a veces uno dice alguna cosa, la van sacando por otro lado y va llegando a conclusiones. Bueno, vos sabés que los periodistas por lo general no llamamos por teléfono al que no dice nada. Claro, bueno, está bien. yo trato de decir lo que obviamente el socio tiene que saber, y hay cosas importantes que hasta que no se resuelven, no trato de no manejarlas. ¿Está resuelto que no continúa en Peñarol Eduardo Pereira? No está resuelto. No está resuelto. Porque se habla ya de su sustituto. Y hace como un mes que se están hablando de nombres, pero nunca se trató en el Consejo Directivo. Es más, esta semana el Consejo va a ser el jueves, así que hasta el jueves, porque en realidad Eduardo Pereira se le terminó el contrato. Claro. Hay que ver ahora si se le renueva o no, y como hay una cantidad de funcionarios, ¿no? Jugadores, pero eso es parte de lo que hay que analizar. Es como el caso del entrenador, terminó el contrato, hay que ver si le haces un nuevo contrato, no quiere decir que lo estés echando. Claro, como dentro de 2 años y medio se nos va a acabar nuestro contrato como dirigente, claro. Y los socios dirigirán. Bueno, seguimos, ¿no? Aunque eso en realidad es una definición técnica, porque si tú estás conforme con el rendimiento de un profesional, lo lógico es que aspires a renovarle el contrato. Sí, obviamente, bueno, pero también la situación económica del club a veces no te permite, salvo que esa persona se amolde a la nueva economía, ¿no? Pero claro, capaz que hay gente que gana hoy 10 y le decís, bueno, te puedo pagar 4, y te dice, y bueno, lamentablemente no puedo seguir, y también hay que respetarlo. Claro, lo que pasa es que si alguien gana 10, vos le puedes decir, te pago 8, te pago 7. Si le decís, te puedo pagar 4, es como decirle, andate. Y bueno, pues la economía del club está funciona. Te lo pongo en mi caso, si acá me dicen, mira, ahora estabas en 10, ¿te podemos pagar 4? Considero que me están echando. Sí, bueno, sí. Como los dirigentes no nos echan porque somos los únicos que trabajamos en horario. Claro. Pero sí, lo entiendo. Digo, tú sos profesional, como profesional, si te toca un caso de esos, ¿no reaccionarías de la misma forma o no lo interpretarías de esa forma? No, bueno, es difícil. Es decir, me están dando el raje. La economía de todo un país cambia de un día para el otro, y sabés que esa es la forma de que se va a trabajar, o te adaptás o te tendrás que ir a otro país, y sí, está la misma, o se adaptan a Peñarol, o lamentablemente no se va a poder, pero por más que lo quisiera y dijeras, es el mejor, y bueno, no va a ser viable. Daniel, una directa para el movimiento 28 de septiembre. Sí. ¿ustedes están firmes? ¿Es realmente firme que si Julio Rivas pide la renovación de contrato de determinados futbolistas, ustedes cambian el apoyo al entrenador y lo quitan, lo retiran directamente? No lo manejamos eso. Eso no se manejó. Eso también, de repente fue alguna opinión en algún momento y sacada de contexto. Pero Rivas sabe muy bien nuestro pensamiento y cuál es nuestro uh-huh. objetivo de lo que sería un plantel ideal para Peñarol de aquí en más. Entonces, él sabe también cómo nosotros pensamos. Así que será parte de esas cosas que tendremos que conversar, pero todavía nunca se manejó nombres, así que no hasta que no pase eso no lo voy a manejar. Claro, pero si sabe cuál es tu proyecto de futuro, tiene claro de qué manera te puede dejar contento y de qué manera te puede dejar caliente, hablando sí, en plata. No es un tema de contento, no, es un tema de que Peñarol tiene que apuntar, entendemos nosotros, a un modelo de tipo uh-huh. de jugador, por la competencia, por las edades, por una cantidad de cosas, proyectándose un poco más a futuro, también de subir juveniles y todo, que obviamente se pueden mantener algunos referentes y eso, pero tenemos que tratar de hacer un cambio, de una renovación. Entonces, eso lo hablamos mucho y eso va a quedar en esa interna y después sí se resolverá cuando haya listas, cuando haya nombres, pero no, nunca se manejaron nombres. Me quedó picando tu información que el Consejo esta semana se reúne el jueves. ¿Se reúne el jueves porque tienen previsto que ya para esa fecha esté el fallo del Tribunal de Apelaciones? No, porque había algunos directivos que estaban volviendo entre hoy y mañana de licencia y uh-huh. habían tomado unos días y por eso se resolvió hacerlo jueves. No. De todas maneras va a ser un dato importante ya. Sí, obviamente que sí. Bueno, pero también nosotros estamos ahora bastante en sesión permanente, por más que se reúna dentro del palacio uh-huh. una semana, estamos intercambiando mails y llamadas y algunas reuniones, así que el consejo en sí funciona permanente. Claro. Y los tres grupos, no es que esté una parte del consejo directivo. Por lo de Pablo Bengoechea ni te pregunto, si me acabas de decir que no está resuelto que se vaya Eduardo Pereira. No, obviamente que son peñarenses que siempre queremos tener dentro del club. Ojalá Bengoechea venga Morena, venga una cantidad de personas, pero son nombres que se manejan, que no sé dónde, no sé en qué lugar, pero obviamente son esas personas que uno dice quiero tenerlas dentro de Peñarol. Uh-huh. Muy bien. Daniel, agradecidísimos como siempre por tu tiempo. Bueno, un abrazo, hasta luego. El arquitecto Daniel Benech pasó por Hora 25 hablando de todo lo que se dice, lo que la calle dice, lo que se comenta y lo que de adentro de Peñarol evidentemente no sale, porque las dos o tres afirmaciones más contundentes que se han escuchado y que han rebotado en el ambiente en los últimos días, según Daniel Benech, no salieron del consejo. Hora 25, 22:30, se despierta la información. Para su mejor atención, Ferromac Importaciones lo encuentra en su amplio local de Oakward 1526. Todos los repuestos para camiones Ford, Volkswagen y Scania. Ferromac Importaciones, Oakward 1526, teléfonos 924-1737 y 924-4780. Buquebus incorpora una nueva frecuencia para que tu viaje a Buenos Aires rinda más. Salida de Montevideo 7:45, retorno de Buenos Aires 19 horas. Directo de puerto a puerto con Wi-Fi a bordo, solo $89, ida y vuelta en el mismo día. Estacionamiento en el puerto de Montevideo, equipaje y check-in gratis. Venta telefónica 130. Buquebus, unimos más que dos orillas. Kraft presenta masilla de poliuretano Poliflex para selladores en general, práctico y económico. Calidad Kraft, respalda el gaucho. 514-8341. En el corazón del mercado del puerto, Cabaña Verónica. Especialidades en parrilla, pescados, mariscos y pastas. Abierto todos los días hasta las 18 horas. Con la cordialidad de siempre, Cabaña Verónica lo espera en el mercado del puerto. Mi amor, ¿estás seguro que es por aquí? Ay, bueno, no me mires con esa cara porque el mapa... Como siempre, vos sabés todo. Gordo, no bajes de la camioneta. Primero mira el cartel. El cartel, gordo. Ese, mira el que dice no acariciar a los leones. ¡Gordo! ¡Gordo! ¡Gordo! Viajar siempre es una aventura. Y para disfrutar las cosas buenas, SWAT te ofrece el seguro de viaje SWAT World Assistance. Para mayor información, www.swat.com.uy o 711-0711. SWAT World Assistance. Contigo a donde vayas. SWAT. Contigo. Con todo. Tres horas 11 minutos, volvemos a los temas que atañen a la tercera final del campeonato uruguayo. Mañana Defensor y Nacional 2010 en el Centenario. Está, como decía un buen amigo, alborotado el avispero con el tema de los arbitrajes. Por eso estamos en línea con Gustavo Galesi, uno de los técnicos del Colegio de Árbitros. Pablo Carlián lo saluda. Gustavo, ¿cómo anda? Buenas noches, muy bien, por suerte. Bueno, Nacional pidió audiencia al Colegio de Árbitros. ¿Lo reciben a Nacional antes de la final de mañana? No, de ninguna manera, ni a Nacional ni a ningún club. Uh-huh. El Colegio de Árbitros tiene por orden de que la nota al ingresar se estudia el pedido de audiencia y se da para la próxima sesión. La próxima sesión que tenemos es el día jueves, por lo tanto recién el jueves recibiremos la nota oficialmente y le daremos para la próxima, que es el lunes 13. Quiere decir que en caso de generarse mañana un triunfo de Nacional, habría otro partido el fin de semana, pasarían dos encuentros ante Defensor, hipotéticamente hablando, ¿no?, antes que ustedes lo recibieran a los dirigentes de Nacional. Sí, igual se va a estudiar la nota si entra en el día de mañana para ver la gravedad que, no sé, No veo ningún tipo de gravedad como para que sea así, pero bueno, de repente tienen su motivo, cada cual siempre tiene los motivos para exponer, así que esperaremos la nota. ¿La nota todavía no la han recibido oficialmente ustedes? No, hasta el día de hoy no. Ahora, de todas maneras, me imagino que el colegio está permanentemente atento a cada uno de los arbitrajes y ya se han los miembros encargados de analizar el arbitraje de Ubríaco del último partido. Sí, realmente sí. Nosotros no tenemos ninguna observación al arbitraje global, sí, a pequeños detalles, como en todos los árbitros, uh-huh, seres humanos, pero globalmente fue un muy buen arbitraje. En un par de medios ayer, el propio Darío Uría, con un par de jugadas, como usted dice, Gustavo, muy muy puntuales, él mismo se encargó de decir públicamente que se había equivocado. ¿Esto de alguna manera exime al colegio ya de hacerle la observación puntual, o de todas maneras la escuela y el colegio se encargarán después de hablar con Darío? No, en ese sentido también el proceso es siempre igual para todos los árbitros. Uh-huh. Por lo tanto, también se hablará con él, se estudiará, se verá cuál fue la posición, por qué, si era una mala ubicación en la cancha, una decisión rápida que en el momento no percibió como tenía que ver, pero no tuvo ninguna de esas decisiones fue de la gravedad tal como para nosotros decirle que fue un arbitraje mediocre o malo, todo lo contrario. Claro, usted entiende que ninguna de las decisiones en las que se pudo haber equivocado tuvieron incidencia en el desarrollo posterior del encuentro. Sí, de ninguna manera. O sea que en general el colegio lo cataloga de bueno el arbitraje de Uríaco. De bueno para arriba. De bueno para arriba. Correcto. Ahí está. Bueno, y con Roberto Silvera uno entiende que no tenían otra oportunidad, ¿no? Porque al no estar la rionda y por los dos arbitrajes anteriores, de acuerdo a los árbitros que se han manejado un poco a la cabeza del arbitraje este año, estaba casi cantada la designación de Roberto. Sí, en ese sentido sí estaba cantada, pero además también su capacidad. Claro. Realmente es un árbitro de élite, por lo tanto lo tenemos en los planos superiores y siempre no nos ha fallado, así que esperemos que cumpla como siempre. Por cierto que sí. En el caso que se sigan reiterando las finales, está La Rionda, que mañana va a estar en La Plata, pero si hubiera otra serie de finales después de La Rionda, ¿hay chance para algún otro árbitro o empezarían a repetirse los que ya vimos, Galecio? Bueno, siempre es un poco difícil porque encontrar árbitro de élite es muy difícil. Tenemos un buen plantel, pero bueno, en la rotación a veces también no se puede arriesgar a personas jóvenes que tienen mucha capacidad y sabemos que son partidos que pueden traer consecuencias. Por lo tanto, estudiaremos y de repente se vuelve a repetir. Y usted entenderá la pregunta, porque si mañana arbitra Silvera, si hubiera una próxima final y la arbitrara La Rionda, después tendrían que aparecer otra vez los que hoy son discutidos por Nacional, por ejemplo. Sí, bueno, por eso mismo, si vamos a hacer caso a todos los clubes, esto es un callejón sin salida. Uh-huh. Por lo tanto, los clubes tienen su derecho y el colegio también lo escuchará. Y bueno, ahí veremos y tomaremos las resoluciones, pero no es tan así porque hace muchos años ya que hay muchos clubes que muchas veces les gusta ponerse un poco en el tapete del espectáculo de esa forma, y sin embargo en el haber de repente tienen más a favor que en contra. Por lo tanto, no nos preocupa tanto eso. Para los clubes, sobre todo para los grandes, muchas veces el efecto es protestar por lo que pasó o abrir el paraguas por lo que viene. Y bueno, juegan a dos puntas, a dos caminos. Siempre una cosa puede traer la consecuencia de la otra. ¿Le tocó como árbitro como asistente en el final de su carrera, por ahí cuando venían los partidos pesados importantes, sentir que le estaban tirando por ahí declaraciones como para que acusara recibo o como para que las escuchara a ver si de alguna manera le hacían mella? ¿Le pasó en algún partido puntual eso? Sí, realmente creo que en la carrera de todos los árbitros no nos pasa eso, pero esa es una personalidad del árbitro, al contrario. Claro. Yo sé que a muchos de estos muchachos los fortalece, todo lo contrario. Hay que saber hacer oídos sordos o por lo menos tratar que resbalen esas cosas, si no uno llega con la cabeza hecha un bombo al partido, ¿no? Sí, correcto, así es. Gracias, Gustavo, ha sido muy amable, ¿eh? Buenas noches. Gustavo Galecio, uno de los miembros técnicos del Colegio de Árbitros, diciendo algo que seguramente será para que se reafirmen los dirigentes de Defensor y para que sigan explotando los dirigentes de Nacional. Es considerado como correcto el arbitraje de Darío Ubriaco. Hora 25, 30 años detrás de la pelota. Ahora también, para camiones y ómnibus Volkswagen, Ayala es el repuesto seguro. Ayala, Galicia y Jaguarón. Galicia y Jaguarón, Ayala lo vende, porque Ayala seguro tiene. A lo bueno, llámelo por su nombre. Herramientas eléctricas DIP. Importa y distribuye Galacor. Representante DIP y Domotec. Galacor. Somos diferentes. Hay cosas que yo nunca las olvido. Por ejemplo, las vitaminas. Todos los días tomo mis vitaminas y suplementos de Natural Life. Lo hago como algo tan natural como los deportes. Me ayudan a sentirme siempre bien, a seguir siendo como soy. Natural Life. Vitaminas y suplementos naturales. Natural Life. Naturaleza concentrada. Darceg Sociedad Anónima. Fajas lumbares, prevención y recuperación de lesiones de columnas. Importa y distribuye Darceg Sociedad Anónima. Cerro Largo 1274. Teléfonos 903-2098 y 99. Copa Airlines, la forma más directa de conectarte con Norte, Centro, Sudamérica y Caribe. Copa Airlines, desde Montevideo. Más rápido, más directo. Precios especiales en www.copaair.com. Llame al 707-COPA-2672 o consulte a su agente de viajes. Invengol, producto de goma para el automóvil, agrotransporte y todas las industrias. Calidad certificada. Invengol, pida vendedor al 507-6583. Distribuye Fabiquel Sociedad Anónima. Teléfono 915-2121. Ponemos a punto con la información, 23 horas 21 minutos, Oscar Velo, hablemos de Peñarol. Bien, que más allá de todo lo que dijo el arquitecto Daniel Velech, lo decíamos en títulos también, que mañana será un día clave para la vida institucional y futbolística de Peñarol, no solo por lo que ya viene manejando Néstor Hugo hace muchos días acerca del recurso presentado por Peñarol, ya en manos del Tribunal de Apelaciones hace algunos días. Además de todo esto, mañana llega a nuestro país Pablo Benguechea, luego finalizadas las finales del fútbol chileno, donde la universidad de aquel país, donde estaba trabajando el ex capitán de Peñarol, se consagró campeón junto al entrenador uruguayo Sergio Marcarián. Y más allá de lo que decía Benech, en el Consejo Directivo de Peñarol, que se llevará a cabo el día jueves por la tarde, se oficializará la propuesta de que el nuevo encargado de fútbol en Peñarol, mejor dicho, que se desempeña en la función de gerente deportivo, que ocupa hasta ahora Eduardo Pereira, y quien en el día de ayer dijimos que seguramente continuará en la institución, pero desde otro lugar, hoy por lo menos vemos como complicada esa posibilidad, la vemos un poco más lejana. La idea es que Pablo Benguechea se ocupe de todo lo referido a fútbol en Peñarol. Y otro tema que no quedó en el olvido es la pobre actuación de las divisiones inferiores en materias de clásicos, en donde de 5 encuentros, Nacional ganó 3, alguno por goleada, Peñarol venció en una oportunidad y el restante fue empate. Víctor Púa, coordinador de juveniles, se reunió con parte de la dirigencia Mirasol, en donde se habló de esto y también de algunas deudas que el club mantiene con funcionarios de las divisiones juveniles. Algunas de las mismas ya se cancelaron en las últimas horas. Lo otro que se sacó en limpio es que el mismo Víctor Púa será el encargado de designar a los técnicos que puedan llegar para las diferentes categorías y lo mismo para posibles refuerzos en formativas. Como ya hemos informado en las distintas ediciones de Hora 25, el tema de las incorporaciones está un poco demorado, por lo menos hasta que no se conozca el fallo respecto al recurso presentado en la AUF por los puntos que lo podrían depositar nada menos que en la liguilla. Hasta que esta situación no se aclare, el Peñarol de la próxima temporada quedará para la investigación periodística, pero no saldrá nada de voces oficiales del club. Pero en las últimas horas surgió el nombre del delantero de Cerro, Joaquín Bogosian, que se suma a la de Diego Alonso, a la de Jonathan Blanes en algún momento, a los dos futbolistas de Atenas de San Carlos, que podrían ser futuros jugadores del Club Atlético Peñarol. Hablemos de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Néstor Hugo. Bueno, esta tarde comenzó un nuevo dilema porque el Tribunal de Contiendas estuvo mirando un poco las carpetas y le dio vista a Peñarol con respecto a las notas presentadas por Racing y River, como que el Tribunal de Contiendas y Peñarol contesta quiere intervenir en el tema. O sea que no solo entraría a tallar lo que está pasando en el Tribunal de Apelaciones, sino también en el Tribunal de Contiendas, y menudo problema se podría venir. Peor que el de Nacional Villa Española. Cada vez peor. Esto ya está todo politizado. Hablemos de River. Los dirigidos por Juan Ramón Carrasco harán fútbol mañana en turno matutino ante la selección sub-20 en el complejo Uruguay Celeste, a pesar de tener varios jugadores engripados. Hoy volvieron a los entrenamientos Ronaldo Conceizao y Leandro Esquerra, quienes se limitaron a realizar ejercicios físicos tras superar los cuadros gripales. Además, Henry Jiménez con fiebre se sumó a los 7 afectados. Ellos son Diego Sosa, Tim Shell Tavares, Federico Pupo, Jesús Benítez, Juan Ferrés, Diego Silva y Pablo Meloño. Copa Libertadores de América, Oscar. Sí, porque le decíamos en títulos, Pablo, que se agotaron las entradas para esta final entre Estudiantes de La Plata y el Cruzeiro de Brasil. Se jugará en el Estadio Ciudad de La Plata. Los 40.000 boletos que estaban para la venta ya fueron sacados por sus hinchas. Y un detalle que no es menor, se había pedido desde la Sanidad de la República Argentina que para esta final, teniendo en cuenta todo lo que está pasando con la gripe A, se dejara una butaca por medio entre los simpatizantes, entre los hinchas de Estudiantes de La Plata. Bueno, vení mañana. Esto evidentemente no va a suceder. Finalmente, Juan Sebastián Verón y Cristian Zelay van a hacerle la partida, más allá de que ninguno de los dos se encuentra al 100% en lo físico. ¿Qué más tenemos de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Néstor? Bueno, el tema ahora queda en manos por ahora de Tribunal de Apelaciones, que hoy no pudo vallar porque está dividido el tema y hay uno que todavía no se definió a votar. Está en el Tribunal de Apelaciones, que como yo decía el otro día, es donde quiere Peñarol que esté. Más allá de que uno respeta que va a ser en forma jurídica lo que se va a estar definiendo, también uno tiene cierta sospecha, porque en este Tribunal de Apelaciones hay cuatro personas que, bueno, puede decirse que son representantes de Peñarol, una de River, una de Liverpool y una de Nacional. Y en este momento la votación que está dividida 3-3, la última duda que queda sería uno que se puede decir que está también de Peñarol, o sea que mañana puede estar definiendo o no el tema. El Tribunal de Apelaciones siempre quiere que salga por unanimidad, difícil que en este momento salga por unanimidad, bueno, veremos que si se define mañana o se llevan algunos días más para definirlo. Hora 25, cara a cara con la verdad. ¿Te animás? Tenga en cuenta que el medio y el soporte son parte del mensaje. Eligiendo una buena amplificación, usted está mostrando respeto por su auditorio. Y más que darle volumen a su voz, está amplificando el poder de su palabra. Cibor, agraciada Casi Suárez. Teléfono 209-6092. Cibor, volumen de verdad. Impermeabilice con membranas asfálticas de Marvex Sociedad Anónima. Rollo de 10 metros cuadrados, 30 kilos, 600 pesos IVA incluido. Y de 40, 650 pesos IVA incluido. Calidad EMAPI. Descuentos por cantidades. Marvex Sociedad Anónima. General Flores 3949. Teléfono 215-0481. ¿Hola? ¡Hola! ¡Hola! ¡Sí, sí, en Buenos Aires, viejo! ¡Sí! ¡Hola! La señal de celular, sí. ¡Clásico, viejo! ¡El sueño ver la final de un Boca-River! ¡Sí! ¡Sí, está todo bien! ¡Quédate tranquilo! ¡Más bien que tengo la bandera y la camiseta de River puesta! ¡Por! ¡Viejo, viejo, no te escucho bien! ¿Qué? ¿Te parece que no da? Viajar siempre es una aventura. Y para disfrutar las cosas buenas, SWAT te ofrece el seguro de viaje SWAT World Assistance. Para mayor información, www.swat.com.uy o 711-0711. SWAT World Assistance. Contigo a donde vayas. SWAT. Contigo. Con todo. Son tus hombres los que llevan ilusiones. Adalides del pasado y la gloria que vendrá. Mañana se disputan los dos partidos estrellas de la semana de Supermatch, que son el de Defensor Nacional por la final del Campeonato Uruguayo y el de Estudiantes Cruzeiro por la final de la Copa Libertadores. Estos son los dividendos. Defensor Sporting paga 2.40, 2.95 el empate, 2.25 paga el tricolor. Estudiantes de La Plata 1.80, 3.15 paga el empate, 3.10 la victoria visitante. Y además se juegan los partidos de ida de la promoción en Argentina. Atlético Rafaela ante Gimnasia Esgrima de La Plata, 2.65 el conjunto de Rafaela, 3.10 el empate, 2 paga el conjunto de La Plata. Belgrano de Córdoba paga 2.65 ante Rosario Central, 3.10 el empate y 2 clavadito paga el conjunto canalla. Uruguay gana todos los días con Supermatch, el juego de apuestas deportivas del Uruguay. FUN Trofeos, todo tipo de medallas, copas, plaquetas, grabados. FUN Trofeos, Gaboto entre Miguelete y La Paz. Para su Chevrolet, compruébelo, lo tenemos todo en Jaguarón. Jaguarón Importación. Distribuidor oficial. Jaguarón. Repuestos originales. Jaguarón y Galicia. Jaguarón. 908-1136. Otro gol a la vista. Ahora más de 400.000 jóvenes en todo el país, entre 14 y 29 años, que posean la tarjeta joven del INJU y sus familiares directos, contarán en Círculo Láser con importantes beneficios. Círculo Láser, el primer sanatorio de ojos del Uruguay. Consultas únicamente al 411-2000. 411-2000. Por fin llegó lo que esperaba. Núñez y Cinza abrieron el centro de encomiendas y cargas más grande, la Febal Sociedad Anónima, con más de 1.900 metros cuadrados a su entera disposición. Estacione al lado del mostrador y despache su encomienda bajo techo. De lunes a viernes de 8.30 a 22 y sábados de 9 a 13 horas. Entrada por Ferrer Serra 1929, ex Galicia, y salida por La Paz. Teléfono 4003-103. Y sí, para dejarle cada día más cerca, nosotros vamos cada vez más lejos. Núñez, Cinza y Nafeval Sociedad Anónima. Son rellenas especiales, las más frescas para gustar. La Especialista. Pastas frescas y rellenas para que usted las lleve con los ojos cerrados. Hoy se hacen, hoy se venden. La Especialista. Y bueno, los domingos de mañana, por lo general me levanto temprano con mi viejo. Mientras yo me visto, él arranca para la cocina, pone a calentar el agua, prepara el mate y arrancamos para la cancha. Yo siempre miraba cómo cebaba, cómo daba vuelta la yerba, movía la bombilla. Y un día le dije, viejo, ¿puedo cebar uno yo? Y bueno, a partir de ese día, seguimos haciendo lo mismo. Nos levantamos temprano, él va a la cocina, prepara el mate. Pero ahora, en el camino a la cancha, el que lo ceba soy yo. Cada mate tiene su vuelta. Y cada uno tiene su historia. Pero la yerba es Canarias. Canarias, el mate de mi país. Bueno, son las 23 horas y 32 minutos aquí en Montevideo. Estamos en contacto con Asunción del Paraguay, con el señor Álvaro Arias, dirigente del Olimpia de Asunción del Paraguay, el equipo que dirige nuestro compatriota Gregorio Pérez. Señor Arias, bienvenido a Radio Oriental y ahora 25. ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Bueno, los colegas de la 970 de Asunción nos decían hace algunas horas que era muy firme el interés de Olimpia de Paraguay por el goleador uruguayo Gustavo Vizcaizacú. Bueno, sí, resulta que a principio de año, si usted me permite, voy a introducir el historial. Ahí está. De este jugador. Sí. Resulta que a principio de año se le había ofrecido al presidente del club Olimpia, el señor Eduardo del Mas, la posibilidad de que el jugador Vizcaizacú pueda alistarse en el club Olimpia. Uh-huh. En ese momento el director técnico del club Olimpia era el señor Eder Hugo Almeida. Y el señor Almeida decidió contratar otras figuras. En este caso, el ecuatoriano Edelio Ordóñez y el guatemalteco Carlos el Pescadito Ruiz. Fue así que, lamentablemente, No pudimos contar con el jugador Vizcaizacú por decisión del director técnico. El presidente del club decidió hacer lugar, diríamos, a la moción y a la propuesta señalada por el técnico. Entonces fue así que se inició el torneo de apertura y allá a principios del mes de marzo se le destituyó al técnico Almeida y se le ha contratado al técnico Gregorio Pérez. Tuvimos la oportunidad de estar con el señor Gregorio Pérez hasta hace una semana que terminó el torneo acá en Paraguay. Tuvimos un resultado aceptable, le ganamos a nuestro rival eterno como es Cerro Porteño en los dos partidos que nos tocó disputar, también le ganamos a Libertad, que últimamente está con suceso acá en el fútbol paraguayo y disputando también los torneos internacionales de manera interesante. ¿Cómo no? Y lamentablemente perdimos el torneo perdiendo contra los equipos chicos. Y bueno, ahora estamos armando el equipo. El presidente del club le hizo llegar una propuesta con respecto nuevamente al señor Gregorio Pérez de Vizcaizacú, pero no está nada concretado, ni mucho menos, tal como le decía a su colega que había hablado en privado, y no es nada oficial ni mucho menos, y bueno, estamos recién armando el equipo, acá en el Paraguay tenemos casi un mes de tiempo como para poder reforzar el equipo como corresponde, y en definitiva no existe nada oficial con respecto a lo de Caizacú, es una propuesta que nos hicieron y conocemos de que está en el Club Nacional de Montevideo y que inclusive Nacional estuvo jugando hasta hace una semana la semifinal de la Copa Libertadores, y bien es cierto, creo que estuvo de suplente, pero bueno, bien o mal, es un equipo que está rindiendo a nivel de torneos internacionales como hace tiempo no tenía acostumbrado a Nacional. Claro, pero además también está metido, está inmerso en este momento el Nacional en las finales del campeonato uruguayo que está jugando contra el Defensor Sporting. Una de esas finales se juega mañana, por ejemplo, y de acuerdo al resultado hay chance que haya algunos capítulos más. Y se lo digo, se lo comento, porque justamente nos llegaba la versión de los colegas desde Asunción que se intentaría que ya el próximo fin de semana viajar a Vizcaizacú. Usted nos dice que tiene oxígeno, Olimpia, que tiene tiempo, que esto recién fue una presentación en carpeta del presidente a Gregorio Pérez. Sí, seguro. Y no solamente eso, de ninguna manera nosotros vamos a entorpecer la posibilidad de que este futbolista pueda participar en una final del torneo uruguayo. También tenemos conocimiento de esas finales con el Defensor, y bueno, no de ninguna manera nosotros, es una propuesta que le hicieron unos empresarios al presidente, el presidente le trasladó al técnico, pero está ahí, estamos viendo, no es nada seguro, no es nada oficial, y bueno, no podemos decir de ninguna manera de que como lo dijeron los periodistas del Paraguay a ustedes, de que esto está cerrado. Claro, es la cosa empezó recién, lejos de estar por terminarse. Sí, es absolutamente improbable de que el señor Vizcaizacú esté este fin de semana en el Paraguay. Exactamente. De todas maneras, sí hay que decir que desde comienzo de año está en carpeta de los dirigentes de Olimpia. Sí, es cierto. Y fundamentalmente del presidente Eduardo del Mas, que inclusive a principios de año estuvo por el Uruguay por otros motivos y bueno, probablemente ahí haya conversado, charlado personalmente con algún empresario uruguayo. Ahora dígame, ¿cómo ustedes en Olimpia del Paraguay tienen notables, formidables antecedentes de uruguayos, ya sea dentro del campo como desde el banco dirigiendo? ¿Cuál es la impresión que ha quedado ahora en frío después del exitismo por los clásicos ganados y también de la desazón por esos últimos partidos perdidos? ¿Qué queda como balance de estos 6 meses dirigidos por Gregorio Pérez? No, por demás, excelente la participación del profesional Gregorio Pérez, es una persona que se deja querer muy fácilmente a nivel humano y como profesional un excelente estratega, con pocos jugadores ha realmente encarado de manera brillante estos partidos. Lamentablemente el equipo no llegó, no rindió físicamente, sin menospreciar el excelente trabajo también del preparador físico Gastón Mendoza, sino que sencillamente era un plantel muy corto. Uh-huh. Y muchos de ellos estaban afectados a la selección nacional, también tuvimos el infortunio de algunas lesiones, y bueno, eso impidió que el equipo de Olimpia pueda triunfar en aquellos partidos de que en los papeles previos teníamos como ya ganados, y bueno, lamentablemente no pudimos llegar al título, pero una excelente imagen dejó el señor Gregorio Pérez, que le estamos esperando el fin de semana para comenzar los trabajos preparatorios para el torneo clausura. Sí, no, desde lo profesional usted lo ha pintado muy bien, además me imagino que ya han podido todos en Paraguay aquilatar que no solamente es un muy buen profesional, sino que además se trata de un verdadero caballero, un hombre que da gusto tratar, ¿no?, a Gregorio Pérez. Sí, da gusto tratar. Tuvo muy buena relación con los periodistas y con la gente, la hinchada le apoya a muerte y bueno, desde luego que los jugadores se han dejado el alma en las canchas y no se dio, y eso pudo advertirse claramente y notoriamente en los partidos que disputó Olimpia. Y bueno, por demás está, el año pasado nosotros no hemos podido ganar al rival eterno, y este año los dos partidos ya lo ganamos con Gregorio Pérez. Bueno, y eso me imagino que es una carta de crédito muy importante para seguir el trabajo con tranquilidad. Sí, es una presentación excelente, y bueno, como usted dijo también, no solamente los a nivel de técnico, sino que, por ejemplo, tenemos a un jugador, Martín Ligüera, que está con nosotros acá en el Olimpia y está rindiendo muy bien, metió muchísimos goles, algo así como 8 goles, y bueno, era la manija del equipo. Y también hay otro futbolista que creo que no es muy conocido en el Uruguay, pero acá está rindiendo ya hace 2 o 3 años en el... Diego Cis. Un lateral que fue aquí, hizo todo su trabajo en divisiones inferiores de Peñarol, que jugó en Rocha Fútbol Club. Lo vimos justamente hace un par de años por allí, por Paraguay, cuando estaba comenzando recién su carrera en Olimpia y ya se ganaba un camino, y se abría un camino muy interesante. Es un chico de muy buenas condiciones que nos alegra que haya triunfado ahí. Sí, es así y bueno... probablemente tengamos algún que otro refuerzo uruguayo, y bueno, ojalá que puedan rendir tal cual rindieron Diego Cis y Martín Ligüera. Es que si Olimpia no mira hacia el Uruguay, seguramente no termina de armar su equipo. Forma parte de la historia del Olimpia. Sí, por supuesto. Usted se imaginará que nosotros tenemos bellísimos recuerdos del profesor Luis Cudilla, que... Claro. Que lo tuvimos por primera vez para Olimpia, salió campeón en 1979 con él, repitió en el 90, y en el 2002, cuando Olimpia salió campeón de la Libertadores, estuvo a 2 jugadores con un altísimo nivel en el Olimpia, como Rodrigo López, que está en Vélez hoy día, sí. Y Sergio Orteman, que también fue la figura de esa Copa Libertadores que logramos en el año 2002. No, por supuesto, y si nos vamos a la Libertadores del año 79... Miguel Ángel Piazza, Almeida en el arco, el Toto Jiménez en la zaga, uruguayos que también estuvieron con Luis Cubilla y que fueron vitales para el primer gran logro de Olimpia. Sí, por supuesto, imagínense que Almeida y Cubilla estuvieron en el 79 desde el arco y desde el banco, y en el 90 lo repitieron, y desde luego que el gran amigo Toto Jiménez, como Miguel Ángel Piazza, que... entre paréntesis, luego dirigió el Olimpia ya por los años 98, sí, 99, y salió campeón con el Olimpia. Todos muy buenos amigos que además, créame, quieren entrañablemente al Olimpia como su propia casa. Le mandamos un gran abrazo, muchísimas gracias por su tiempo, y bueno, por lo pronto nos queda claro que Vizcaisacú está en carpeta, pero que no se va en estos días ni nada por el estilo. Así mismo, por favor, de nada, a sus órdenes cuando usted quiera. Y nada más para señalar una vez más que lo de Vizcaisacú es una propuesta que le hicieron al presidente y no es nada oficial, y como lo dije anteriormente, es improbable que el jugador esté este fin de semana en el Paraguay. Perfecto, muchas gracias, buenas noches. Gracias, hasta luego. El señor Álvaro Arias, dirigente del Olimpia de Paraguay, marcando claramente que por encima de la pretensión de contar con Vizcaisacú, no pretenden interferir de ninguna manera con las finales del campeonato uruguayo. Hora 25, marca registrada. Y distribuye Fabitel Sociedad Anónima. Teléfono 915-2121. No se arriesgue. Garimport, empresa líder en seguridad industrial. Calzados, cinturones de seguridad para altura, guantes, cascos y todo lo que necesite para trabajar con seguridad únicamente en Vilar de Bob 2133. Teléfono colectivo 209-5620. RJ, maderas tratadas, pinos S.A., lambriz de media, 3/4 y 1 pulgada, tirantes, tablones, deck, teléfonos 042-22-62-58 o 099-81-0025. ¡Oh, Alicia, mira! Pensar que por estas calles caminaron los reyes de España. La pucha, qué arquitectura, mirá los balcones lo que son. Por algo Pamplona es tan hermosa, mirá la gente vestida de blanco. Luis. Con pañuelos rojos en la nuca. Luis, ¿por qué corre todo el mundo? Viajar siempre es una aventura. Y para disfrutar las cosas buenas, SWAT te ofrece el seguro de viaje SWAT World Assistance. Para mayor información, www.swat.com.uy o 711-0711. SWAT World Assistance. Contigo a donde vayas. SWAT. Contigo. Con todo. Nuevo camión Hyundai HD45. Un 10 en economía y confort para usted y su carga. 2,5 toneladas de capacidad. 3 años o 100.000 kilómetros de garantía Hyundai. Precio leasing desde $19.590. Representante exclusivo Hyundai Pidocar, Florida y Soriano y sus agentes en todo el país. En Hipermercado Tata de Canelones, ahora cambio de todas las monedas. Consulte cotización llamando al 24500. También le ofrecemos el mejor servicio Habitab. Música que indica que es hora de hablar de las novedades internacionales. Hace pocas horas nada más se definió el campeón del fútbol chileno, nada menos que la universidad de aquel país, dirigida por nuestro compatriota Sergio Markarián, quien hace ya algunos días anunció que una vez finalizado el torneo trasandino dejaría su cargo por diferencias con los dirigentes. Escuchemos al ex entrenador del seleccionado paraguayo. El grupo se ha demostrado a sí mismo que es capaz en el terreno local de llegar a donde llegó, que es capaz de ser campeón, pero que también se ha demostrado que a nivel internacional, con algunos retoques, ganando un poquito en experiencia, se puede empezar a transitar un camino que lleve a la U al lugar que toda su gente quiere, sus directivos, sus jugadores quieren. Así que me parece que en ese sentido mi paso por acá ha sido constructivo, ha sido bueno. Hemos despertado inquietudes en una cantidad de aspectos que me parece que estaban muertas. Así que me parece que la institución está en muy buena situación de progreso. El seleccionado mexicano comenzó su participación en la Copa de Oro y fue con victoria ante Nicaragua por 2-0. Si bien no es el certamen más competitivo que integra el Tri, tienen siempre la obligación de ganarlo. Su entrenador Javier Aguirre dialogó con la prensa luego del mencionado encuentro. Guadalupe había ganado y bueno, queremos en el grupo ser primeros para buscar una buena llave en la siguiente, una buena combinación. Y era importante para nosotros arrancar bien. Evidentemente entiendo que la gente quiere goles, quiere goleadas, pero es muy difícil hoy en día, ¿no? El partido fue por México, fue muy serio, muy correcto y evidentemente hay cosas que mejorar. En Argentina ya finalizó el torneo que vio a Vélez como el nuevo campeón del fútbol de la vecina orilla, pero aún resta disputarse los partidos de promoción. Los dos equipos de primera que la juegan son Gimnasia Esgrima de la Plata y Rosario Central. Hablando de este último, escuchemos la palabra del responsable técnico Miguel Ángel Russo, que le saca dramatismo a la definición. Yo confío en este club, en su historia, confío en los jugadores primero, ¿no? Y después confío en todo lo demás, y que bueno, hay momentos que son así y hay que salir, y bueno, después será otra historia y seguramente se sabrá de muchas cosas más, ¿no? ¿Son las peores finales para jugar? No, ahora, mirá, las finales son todas peores, no peores, son lindas para jugar, pero son duras. Hay algunas que son más lindas que otras, pero esta es una... A ver, por ahí no da la vuelta olímpica, pero hay muchas cosas que tienen que ver con el interior de uno, con el orgullo, con la pasión, con el prestigio, con todo, que valen, están en juego y valen muchísimo, mucho más de lo que algunos creen y piensan. El fichaje y la presentación de Cristiano Ronaldo como nuevo futbolista del Real Madrid dio para hablar y se pudo ver en todas partes del mundo. Si no, pregúntele a Iker Casillas, quien se encontraba en Malí realizando obras benéficas, e igual se enteró de todos los detalles. Sí, se han comentado algo ahí, incluso en la comunidad. Y bueno, pues eso, que si hay tanta gente en el campo, que si una aceptación máxima. Y lo que le he dicho, yo que es normal, porque es un grandísimo jugador, que Madrid necesita un poquito de ilusión, un poquito de ilusión para este año que viene, que se destina pues ser competitivo y con mucho éxito esperemos. Y que eso pues el madridismo también lo necesita, ¿no? Y así se ha demostrado, tanto ya esto con Cristiano, también con Cacao, con Albiol, con grandes jugadores, más o menos gente, pero que necesitan pues ilusión por un Madrid grande. Como ya lo hemos dicho durante esta emisión de Hora 25, mañana se disputará la primera final de la Copa Libertadores de América entre Estudiantes de La Plata y Cruzeiro de Brasil. Finalmente, luego de muchas idas y venidas, estará presente, aunque no se encuentre 100% desde lo físico, la brujita Juan Sebastián Verón, que esto decía. Como estoy hoy, iría al banco, pero creo que es un partido para todos importante, y yo no hablo de la importancia que pueda tener cada uno, sino que en este caso el que decide obviamente es el técnico, y yo, mi gana de estar están, es lo que me preguntó en este caso Alejandro y se lo manifesté después. Obviamente que decide él, pero mis ganas estaban por ahí. En otra situación, obviamente lo hubiera pensado un poco más. Otro protagonista de Estudiantes de La Plata que habló en esta previa internacional fue el Chavo Leandro de Sábato. Son esos partidos que un descuido, un error mínimo, se puede pagar muy caro. Así que, por lo que estábamos hablando recién, tiene 4 o 5 jugadores de mucha jerarquía, tiene dos delanteros muy buenos. Así que hay que estar muy concentrado, hay que estar muy concentrado para que no ocurra eso. Yo creo que ya hemos jugado en cancha muy, muy grande, con mucho público, como nos tocó jugar la final de la Sudamericana, y quizás que no nos haya perjudicado, al contrario, un momento nos fortalecía. Pero las dudas mías siempre pasan porque, no es porque el árbitro se quiera equivocar a propósito, porque hasta uno mismo, por ahí un full dudoso cuando gritan tanta gente, lo primero que atinás es a cobrarlo, porque ese, digamos, cuando escuchan así, ante la duda lo cobran. Hora 25, líder en información deportiva. Vivero Carlos Tarjeta, florales de estación, arbustos, almácigos de huerta. Atendido por sus propios dueños, el María Urticochea 5981, teléfono 308-6578. Envíos al interior, ventas por mayor y menor. Vivero Carlos Tarjeta, teléfono 308-6578. Para barracas y particulares, el ofertón de la madera de eucaliptus, al pie del monte. Los mejores rolos, siempre con el ofertón de la madera. Pedidos al 099-910-825. ¿Sabes quién te da el mejor crédito? Anda, saca cuentas. Por cada 1,000 pesos pagás 12 cuotas de 103 pesos. Anda te conviene. Informate por el 409-5959. Anda, te damos mucho más. El regalo para papá lo encontrás en Crozer. Las mejores estufas a leña desde 2.290 pesos con accesorios de regalo. Pasa por cualquiera de nuestros 18 locales. Crozer, un mundo de soluciones. En Iguazú 4994, Talleres Dervis le asegura la mejor atención. Gestiones ante todos seguros y colorimetría computarizada por sistema Mixing. Talleres Dervis, 514-8521. Camiones de Barraca Central. Juego de grifería completa desde $73. Coloca todos los días 6 cuotas sin recargo. Barraca Central, ventas con respaldo. Emilio Herrania entre Valle Ordóñez y Centenario. Subel Limitada, casi medio siglo iluminando al país. Subel Limitada, en su tradicional esquina de Rondó y Caraballo. Electricidad, electrificación rural y showroom de iluminación. Presenta, en Hora 25, el gauchito del talud, que trae sonrisas al deporte. Mientras que del uruguayo se busca quien es campeón entre tormenta, emoción, con lluvia, truenos y rayos, y a mí me duelen los callos por causa de este tiempito, un informe le remito del fútbol en general y espero pasar mañana a Defensor y Nacional. Arrastrando 2 empates de 1-1 cada cual, llegará cada rival atrás de un tercer combate. Y a raíz del disparate que algunos supo inventar, reglamento para borrar por caduco y perimido, si ganara Nacional, otra chorrera de partido. lo que al Violeta, atención, no le gusta casi nada, quiere copar la parada y proclamarse campeón. Pero choca la intención, Peluso y sus tricolores, el que ya ha avisado, señores, que se va de Nacional, y el Polilla de los Tuertos, otro éxodo oriental. Pero antes de partir, Da Silva, como Gerardo, quieren cumplir con su encargo y peleando hasta morir. Por eso, deben decidir el título de campeón, se lo pide la afición, la tuerta y la bolsilluda, a dos oncenas parejas que la saben corajuda. Y mañana puede ser o no que esté liquidado. Pronóstico complicado y no me voy a meter. Como imparcial los voy a ver, Parque Central, La Farola, los dos mostrando su aureola, su templanza y su actitud, y pide suerte pareja el Gauchito del Talú. Y así pasó en Hora 25 el Gauchito del Talud, una presentación exclusiva de Sudén Limitada, casi medio siglo iluminando al país desde su clásica esquina de Rondó y Caraballo. Electricidad, electrificación rural y showroom de iluminación. Sudén Limitada, teléfono 226-17. Trabaja en el centro de Montevideo, deje su coche en un lugar seguro. De lunes a viernes, 600 pesos, todo el día, todo el mes. Estacionamiento Cordón, en el centro, Santiago de Chile, 1168 esquina Maldonado, 903-07-84. ¡Llegaron los chinos! ¡Está en el Simaco! Si tu vehículo es chino, tenés repuestos, están todos en Simaco. Simaco campeón, en vehículos chinos, todos los repuestos al precio mejor. Simaco. Uno va para atender. Simaco. Esto fue Hora 25. Esta emisión de Hora 25 comenzó con el diálogo de Pablo Carcelán con el arquitecto Daniel Benech, dirigente de Peñarol por el Movimiento 2809, y le preguntamos cuál será la estrategia para las futuras contrataciones de futbolistas, teniendo en cuenta la mala situación financiera. Apuntar muy bien a las contrataciones. Me parece que sí, una política mucho más seria y apuntando a que contraten jugadores que no dependan de que vengan a prepararse, sino que ya vengan con la capacidad del otro día de estar en el club compitiendo a nivel de primera división, con gran inteligencia, se puede armar un equipo que pueda competir a primer nivel. Benech, ¿cómo hará Peñarol para cancelar las deudas que aún mantiene? Hasta que se termine de obviamente pagar las deudas que se tienen y todo, alguien va a tener que ponerla, capaz que es Damiani, capaz que es un fideicomiso, capaz que es un préstamo, pero el club no puede no jugar un próximo campeonato por no pagar deudas. ¿Llegará finalmente Bengoechea a Peñarol? Ojalá Bengoechea venga, venga Morena, venga una cantidad de personas, pero son nombres que se manejan, que no sé dónde, no sé en qué lugar, pero obviamente son esas personas que uno dice, quiero tenerlas dentro de Peñarol. Más adelante el diálogo era con Gustavo Galecio, ex juez y actual integrante del Colegio de Árbitros, y le preguntamos cómo evalúa el colegio las malas decisiones arbitrales que tomó Ubría con la final del domingo. Ninguna de esas decisiones fue de la gravedad tal como para nosotros decirle que fue un arbitraje mediocre o malo, todo lo contrario. ¿Cómo califica entonces Galecio el arbitraje de Ubriaco? De bueno para arriba. ¿Por qué designaron a Silvera para el partido de mañana? Por su capacidad, realmente es un árbitro de élite, por lo tanto lo tenemos en los planos superiores y siempre no nos ha fallado, así que esperemos que cumpla como siempre. Por último, el entrevistado era Álvaro Arias, dirigente del Olimpia de Paraguay, quien nos contó cuál es el interés del Olimpia por Grillito Vizcaizacú. Es una propuesta que le hicieron unos empresarios al presidente, el presidente lo trasladó al técnico, pero está ahí, estamos viendo, no es nada. No es nada seguro, no es nada oficial. Además, el dirigente paraguayo hace un balance de la gestión de Gregorio Pérez al frente del Olimpia. Excelente la participación del profesional Gregorio Pérez. Es una persona que se deja querer muy fácilmente a nivel humano y como profesional, un excelente estratega con pocos jugadores ha realmente encarado de manera brillante estos partidos. Y se vino la medianoche y se vinieron, después de las declaraciones fundamentalmente de Galecio, toneladas de mensajes al 098-120-770. Explotó el ANSER, lamentablemente la dinámica del programa no nos dio como para poder reflejar la tonelada de mensajes que llegaron fundamentalmente después de las declaraciones, algunas de las cuales volvimos a revivir ahora, de Gustavo Galecio, integrante técnico del Colegio de Árbitros. Nos vamos, 11:30, volvemos con mucho más, hora 25 para todos ustedes, ya llega Entre Todos, gracias, buenas noches.